En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos en esta sesión de Trajines dedicado a la señora Teresa Gisbert. Estamos aquí otra vez de la mano de Silvia Arce. Para los que no han escuchado el primer programa donde la presentamos ampliamente, quiero recordar de manera breve que Silvia Arce es historiadora de profesión, ha dedicado gran parte de su vida profesional a temas de la etnicidad, la identidad, la historia del arte, pero también la producción cultural. Ella ha estado muy relacionada a diferentes aspectos de la producción museográfica, ha hecho asesorías al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, pero también a otros museos. Tiene una amplia producción también bibliográfica. Ha escrito sobre la ciudad de La Paz, sobre las diferentes colecciones de los museos, ha participado y es miembro de la Coordinadora de Historia y como tal ha sido coautora de dos libros, de los dos primeros libros de la colección Historia de Bolivia, justamente la parte prehispánica y la parte colonial. Quiero darle entonces la bienvenida otra vez a Silvia para que recorramos en este tercer programa dedicado a Doña Teresa aspectos más puntuales. Queremos recordar que en el primer programa hemos dado una presentación general de la vida y de la trayectoria que tuvo Doña Teresa Gisbert. En el segundo programa, acompañados de Marisabel Álvarez Plata, hemos hecho un recorrido por su trayectoria como arquitecta, por su trayectoria y sus aportes, ¿no es cierto?, al patrimonio, a la institucionalización cultural. Y esta vez, hoy día, queremos dedicarnos a algunos aspectos más específicos de los aportes que ha tenido Teresa Gisbert, fundamentalmente a partir de lo que Silvia Arce llama, ¿no es cierto?, la trilogía de libros de Teresa Gisbert. Para las personas que no hubieran escuchado, queremos entonces empezar este programa agradeciéndole por su presencia y preguntándole qué es esta trilogía de libros a la que haces referencia, Silvia. Bueno, para empezar, un saludo para ti, Rosana, y para las personas que están escuchando este programa. En la primera sesión sobre la obra de Teresa Gisbert, habíamos hablado sobre toda su trayectoria como investigadora del arte durante la primera etapa de su vida profesional, muy relacionada con el estudio del arte, el registro, la catalogación, la puesta en escena, digamos, de lo que fue el arte de lo que hoy es Bolivia durante la etapa colonial o virreinal, como la llama ella. En una segunda etapa de su vida, ya trabajando sola, porque toda la primera parte la hizo con su esposo, el arquitecto José de Mesa, que fue muy importante en esta investigación y en esta descripción y análisis de todo el arte colonial, sobre todo relacionado con el barroco mestizo que se produjo en esta parte de la zona andina. En una segunda etapa, a partir de 1970, Teresa Gisbert tomó un rumbo diferente al que la había llevado precisamente toda esta primera etapa, y ella empezó con un tipo de análisis diferente, acercándose más al arte en su parte simbólica, su parte relacionada con todo lo que tiene que ver las representaciones y los contenidos escondidos, digamos, detrás de estas representaciones. Entre 1970 y 1980 empezó a investigar algunos temas relacionados con la pintura, sobre todo, pero también con la arquitectura, que fue encontrando en su recorrido de toda la zona del altiplano entre La Paz y la ciudad del Cusco. Iglesias, cuadros, imágenes que fue describiendo, registrando, pero al mismo tiempo analizando, y viendo que había que ponerlas en un contexto de la historia, del pensamiento, del imaginario locales también, que la llevó a encontrar un mundo realmente fascinante, que dio lugar a que desde mediados de los años 70 hasta hace poco, un año, un par de años, ella fue incursionando en este mundo de la búsqueda de los significados detrás de todo este arte. Ella cuenta que una llave, digamos, para encontrar los significados detrás de las formas, fue el estudio de los mitos indígenas locales. Entonces, este fue el primer libro de lo que tú llamas la trilogía. Exacto. ¿No es cierto? Fue el primer libro, Iconografía y mitos indígenas en el arte, publicado en 1980, al que le siguió El paraíso de los pájaros parlantes en 1999, y este último libro que acaba de presentar, Arte, Poder e Identidad, publicado el 2016. Estos tres libros van desarrollando a lo largo de 35 años, más o menos, todo este pensamiento que hace el análisis de lo que podríamos llamar la historia del arte, de la primera etapa de lo que constituyó luego Bolivia. Pero al buscar, haciendo esta búsqueda del arte, no solo fue su contribución hacia el mundo del arte, no solo hacia la historia del arte, lo que ya son palabras mayores de todos modos, el conocimiento del arte, sino que también este estudio llevó en un camino de ida y vuelta al mejor conocimiento de estas sociedades que se formaron a partir del siglo XVI. Claro, yo repasando justamente el libro Iconografía antes de venir, una cosa que me llamó la atención es su afirmación en la introducción, que dice, bueno, se tenía una sociedad bastante heterogénea, donde habían distintos grupos económicos, distintos grupos sociales, identitarios, etcétera, y que de alguna manera tuvieron que coexistir, ¿no? Pero lo que ella señala y me llamó la atención tan temprano, ¿no es cierto?, en los 80, es cómo los valores indígenas, y tú lo señalabas en la primera sesión, fueron modificando también todo el arte europeo hasta convertirlos en algo realmente muy diferente de lo que eran, ¿no? Es lo que hoy día llamaríamos, en términos, digamos, más teórico, abstractos, la agencia de los sujetos, ¿no? La agencia de los actores. Entonces, ya en los años 80, ella está viendo cómo cómo la población indígena fue participando de todo este arte y transformándolo, ¿no es cierto? Así es. Durante mucho tiempo se vio a estas sociedades indígenas que quedaban en una situación colonial, digamos, que se vio como algo pasivo que recibía lo que llegaba de fuera y que ponía, digamos, lo que sería la mano de obra, digamos, para plasmar las indicaciones que les llegaban de fuera. Pero lo que Teresa Gisbert fue viendo, y también desde una primera etapa con José de Mesa y también otros estudiosos del arte latinoamericano, es que todo esto iba también cargado de significados, ¿no? Era muy raro ver, por ejemplo, monos, pájaros de las tierras bajas, frutas que aparecían en las portadas de las iglesias, cosa que no se había visto en ningún ejemplo del barroco europeo, ¿no? Y entonces, lo que posiblemente para los que estaban allí pensando en que era necesario construir una iglesia para fines de evangelización, etcétera, tal vez no era tan visible, tan evidente, tan obvio, ¿no? Pero eso estaba dando cuenta de todo un mundo conceptual, de imaginario, de la población local, de poblaciones locales, que eran realmente los agentes de su propia historia, ¿no? Uno de los ejemplos más interesantes que tiene en el libro Iconografía, y aquí queremos preguntarte también, y podemos hablar de eso, es el tema de la Virgen Cerro, ¿no? La Virgen Cerro y la Pachamama. Exacto, es un término que ahora es corriente, yo creo que cualquier estudiante, cualquier lo maneja, y sin embargo, antes de la publicación de este libro, no saltaba a la vista, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez hay como 5 lienzos que tienen esta representación, tal vez el más conocido, como indica Teresa Gisbert y hace su análisis basado en este, es uno que existe en la Casa de Moneda, ¿no?, que muestra al Cerro Rico de Potosí, y en esta forma triangular del cerro encierra la forma o la forma de la Virgen, está el rostro de la Virgen, con las manitos, ¿no?, y digamos el vestido de la Virgen es el cerro, ¿no? Entonces tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo la figura de un Inca dentro, digamos, de lo que sería la base del cerro, ¿no? Y muy sugerentes estas imágenes para el análisis que hace Teresa Gisbert, que es un análisis complejo también, ¿no? Porque, bueno, la representación de la Virgen sobre el cerro, la idea de cómo muchas advocaciones de la Virgen o de santos o de otros elementos, digamos, de las creencias cristianas fueron adaptados por culturas locales, ¿no? Digamos, el ejemplo más clásico es el de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Y asociados con lugares sagrados en la época prehispánica. Entonces, esta asociación de lo que era la Pachamama, entendida como un ser de la tierra, que ahora, digamos, lo jalamos hacia el concepto de la madre tierra, etcétera, y asociar a la Virgen con esta idea, fue el siguiente paso en el estudio de esta iconografía, ¿no? Tampoco fue simple, porque el mismo estudio del cerro mismo, en la misma concepción cristiana, tiene algunos análisis de los propios generadores, digamos, de lo que fue la doctrina cristiana, luego en su parte más, entre comillas, académica, digamos, ¿no?, que asociaba la figura de María con una piedra de la que brotaba Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene también antecedentes dentro de la propia cultura europea, católica cristiana. Uh-huh. Y también, obviamente, la imagen de la Pachamama, la madre tierra, la que encierra en su interior las raíces de las plantas, las riquezas mineras también, de alguna forma, lo que luego da la asociación de la Virgen con en Oruro, con el tío de la mina y demás, es un pensamiento complejo, ¿no?, que va desarrollándose, y que estos lienzos de estas imágenes nos llevan por todos estos laberintos intrincados de los conceptos. Ahora, en su último trabajo, entonces tenemos la Virgen Cerro asociado a la Pachamama, sí. Y en sus últimos trabajos ella hace también una identificación del cerro con el dios Pachacámac, ¿no es cierto? Claro. Y eso es interesante, porque entonces significa que el cerro es Pachamama, pero puede ser también Pachacámac. Así es. ¿Por qué no hablamos de eso? Tú sabes que la figura del cerro tiene significados ambiguos también, ¿no? Por los estudios de Gabriel Martínez, por ejemplo, tiene diferentes aspectos que tienen una carga en un sentido o en otro de acuerdo al contexto en el que se lo está viendo. La idea de los lugares sagrados, las huacas, digamos, que muchas veces son cerros, ¿no? Generalmente, digamos, incluso hay un orden de jerarquía entre los cerros. Y es esa, perdón que te corte, pero es esa jerarquía que recitan y narran los yatiris, ¿no? Exactamente. Tienen una jerarquía, lo hacen en un orden, ¿no? Exactamente. Hay una jerarquía cuando hacen una challa, incluso cuando es muy lejos, cuando hacen una challa en La Paz, ¿no? Nombran también al Cerro de Potosí, nombran al Illimani, nombran a los diferentes apus, digamos, pero también nombran al Banco Central, ¿no? Uh-huh. Y a otras entidades que están relacionadas con la sensación de poder y abundancia, ¿no? Uh-huh. En este caso, esta Virgen del Cerro que aparece ahí, lo mismo que sucede en Oruro, digamos, con la Virgen del Socavón, está encerrando también antiguas deidades andinas, ¿no? Está encerrando poderes dentro de esta representación que sube de la tierra hacia lo alto, digamos, ¿no? Y en este caso, Teresa Gisbert, en su último trabajo, en su última obra, en el último libro publicado, hace una asociación bien interesante, porque va encontrando en crónicas antiguas el nombre de la huaca, del ser sagrado que había en el Cerro Rico de Potosí. Y es una sorpresa saber que este era el dios Pachacamac, ¿no? Uh-huh. Que no se lo había asociado con esta parte, digamos, del sur del lago Titicaca, sino más bien con la parte más del norte, cercana a Lima, cercana uh-huh. a Huari. No te olvides que el principal adoratorio en toda la época inca fue el de Pachacamac. Claro. ¿No? Y entonces se encuentra... que es el dios de los temblores que, también. Que también ¿no? se lo asocia luego uh-huh. con los temblores. Exacto. Y también con la importancia, digamos, de... Con la importancia de los movimientos, De los rayos, telúricos, los estruendos, y también de alguna ¿no? forma se asocia de alguna forma con la Trinidad Andina, digamos. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, esta parte de la asociación lleva también a que Teresa Gisbert encuentre que no fue solamente en el Cerro Rico de Potosí que aparecía esta asociación con Pachacamac, ¿no? Sino también en otros cerros sagrados, digamos, como el Huayna Potosí, acá en la zona de La Paz directamente, ¿no? Uh-huh. Que tiene el nombre de Caaca, como su nombre original, pero que también se lo asocia con Pachacamac en las crónicas y también a Pachacamac que aparece en el Salar de Uyuni. Posiblemente eso necesita estudios mayores investigaciones. Lo que me ha sorprendido también releyendo un artículo de ella, pero también su último libro, es este relato que ella rescata de Arsán Sorsue y Vela sobre este diseño de o este encuentro que hicieron de un hombre al final de la montaña, en las entrañas, diríamos, del Cerro Rico, que dicen que era un hombre mediano, con un rostro muy bello, en plata blanca, con el pecho así de rosicler, pero desde la cintura hacia abajo no tenía piernas, sino era una especie de en punta, ¿no? Entonces sería, ella dice, y eso me llamó mucho la atención, que sería la primera tal vez representación de lo que pudo ser un ancestro o un antecesor de lo que hoy conocemos como tío, ¿no? Pero esta figura en punta te hace pensar también en las sirenas, ¿no? ¿O qué sí, opinas tú? Sí, también. O serpientes. También tiene una asociación con el mundo, con lo que se conoce como el mundo de abajo, digamos, uh-huh. ¿no? Que tú sabes que en el mundo andino es tan fluido, ¿no? Uh-huh. Este encuentro de mundos está asociado con el mundo de abajo, con el mundo de Ucupacha, pero también está apuntando hacia lo alto, ¿no? Uh-huh. Por eso yo me imagino que también ha sido posible esta asociación con la Virgen, con las riquezas del cerro, y también es algo que lo vivimos cada año en el carnaval, en uh-huh. expresiones de ese tipo, que son ambiguas, digamos, ¿no? Es uh-huh. como Teresa Gisbert llama dobles signos, ¿no? Te están aludiendo a una cosa y a la otra, que es muy del mundo andino, uh-huh. pero que también jala de alguna forma antigua mitología clásica, creencias de la época de la Edad Media, en las que se van juntando estos elementos que a veces son imágenes que no sabes si están representando una cosa muy occidental, pero que a la vez pues una cosa muy muy muy andina, por ejemplo, ¿no? Y no solo en los Andes, sino en México también, ¿no? Uh-huh. Entonces hay todo este juego doble que de alguna forma está apelando, está llamando a imágenes, a conocimientos, tanto para los que son de una de las culturas como para los de la otra, ¿no? Uh-huh. Y precisamente yo creo que ese es el momento, esa es la forma, esa es la imagen que describe lo que fue este encuentro de culturas en el siglo XVI y más adelante. Lo que muestra también, y ese es tal vez el segundo tema al cual podemos pasar, es cómo la propia población local, los indígenas, los caciques, etcétera, empezaron a aparecer también en los cuadros, ¿no? Entonces, no solamente pusieron sus significados como la Virgen Pachacamac, el tío, las asociaciones que conlleva todas estas articulaciones, pero también se dibujaron, se pintaron en los retratos, en los lienzos, y uno de los ejemplos tal vez es la de los Reyes Magos, ¿no? Sí, en muchos lienzos de la Escuela de Arte Cusqueño aparece la representación de los Reyes Magos, ¿no? Y en vez del tercer rey mago, digamos, el que en la iconografía europea clásica aparece con la tez negra, aparece un indígena. Exacto. ¿No? Entonces, y aparecen también como figuras en los cuadros, los caciques donantes, uh-huh. los que financian, diríamos hoy, las iglesias, los cuadros, y se están mostrando ellos mismos como fieles devotos, como fieles cristianos, ¿no? Uh-huh. Y aparecen también como conectados, entroncados con este nuevo, con esta nueva esfera de poder en uh-huh. los Andes, ¿no? Uh-huh. Esto, sin embargo, es un camino de ida y vuelta, ¿no? No es de una sola vía, no uh-huh. son solo los caciques que aparecen, sino que también los españoles, a través de grabados que circulan en toda la zona y llegan hasta Charcas y más al sur, los reyes españoles aparecen en los grabados como sucesores de los incas. Uh-huh. Y esta idea se prolonga, digamos, hasta la época republicana, en que aparecen los libertadores como sucesores de los otros, exactamente. O incluso a veces reemplazando al rey, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Me gustaría volver al tema de los caciques y luego vamos viendo lo de los incas, porque creo que nuestra audiencia va a estar súper interesada sobre estos lienzos de los incas dibujados al lado de los como reyes, y que luego los libertadores tomarán ese rol. Uno de los caciques más famosos justamente es Gabriel Fernández Guarachi, ¿no? Sí. Y tal vez lo que hay que decir también y explicar a la audiencia es que los caciques fueron, como decía algún historiador, la clave maestra, la articulación entre los mundos, o lo que se puede decir también, toda la sociedad colonial se basó en lo que se llama el sistema de un gobierno colonial indirecto, es decir, basado en los caciques. O sea, sin los caciques no habría habido historia del periodo colonial, no habría habido sociedad colonial. Pero lo interesante es justamente la historia de José Fernández Guarachi, que es uno de los más poderosos del altiplano, y que se hizo hacer, que mandó a construir una iglesia y además cuadros. Exactamente. Fernández Guarachi es un clásico, digamos, dentro del conocimiento de lo que fueron los caciques. Estuvo totalmente involucrado en la sociedad de su época, al igual que otros caciques, que incluso recibieron escudos de armas de la corona, el reconocimiento de lo que se llamaba hijos dalgos, que es decir, nobles, ¿no? Y a veces algún cronista dice, estos hijos dalgos tenían el mismo nivel, digamos, que los duques y los condes en España, ¿no? Eran la nobleza, la nueva nobleza, digamos, que, bueno, venían rescatando el reconocimiento que habían hecho de ellos los incas, como los señores de locales, ¿no?, en diferentes lugares. Tú tienes un trabajo hermoso, junto con Jimena Medina Celi, justamente sobre uno de los escudos de uno de los caciques. ¿Por qué eran importantes los escudos y qué significaban? ¿Qué es un escudo, para empezar? Porque la gente pensará de repente que es un escudo para pelear. ¿Qué es un escudo, no es cierto? Un escudo es el reconocimiento de nobleza, ¿no? Los escudos de armas que no se otorgaban así nomás, ni nadie se los podía inventar, ¿no? Es decir, La corona, que era la encargada de otorgar estos escudos, tenía que hacer todo un seguimiento, ¿no? Todos unos legajos en que los descendientes de la nobleza tenían que dar testimonio, dar pruebas de que sus antepasados, de los que les venía este derecho, habían sido señores en la época prehispánica. O sea, era un cargo hereditario. Era un cargo hereditario. Y Es como los documentos que hablan de esto, como todos los, llamaríamos ahora, trámites que se hacían para lograr un escudo de armas, hablan de mucho de la historia del pasado, ¿no? Entonces, es así que se puede conocer no solo la genealogía, etcétera, sino cómo, a qué se dedicaban, cómo era cuál era su función en el pasado, en el mundo prehispánico, cuánta población estaba subordinada a ellos, cuáles eran sus atribuciones, ¿no? Y este estudio del escudo de los Ayaviri Coaizara al que te refieres, que hicimos con Jimena Medina Celi, que es hermoso, que es muy lindo, es, ¿sí?, muy lindo realmente. Estuvo inspirado también en uno de los capítulos de iconografía, ¿no? El estudio de, digamos, del significado del escudo en iconografía, hay un trabajo de Teresa Gisbert sobre el escudo de los Betancourt, que uh-huh. aparece en el siglo XVIII, reivindicándose como sucesores de los incas. Y esto coincidió con un estudio que estábamos haciendo sobre la parcialidad de Chayanta del señorío de los Charcas, ampliada luego a la parcialidad de Sacaca. Entonces, viendo los escudos, nos damos cuenta que de alguna forma, y esto Teresa Gisbert entró en este mundo ya hace mucho tiempo, que los escudos de armas tienen imágenes que están apelando, como decíamos hace un momento, a cierto conocimiento, digamos, de la heráldica, ¿no? Los campos de azur, los tigres, los leones rampantes, etcétera. Pero también tienen imágenes que son muy cercanas al mundo andino, ¿no? Tú lees en una descripción de los escudos, porque a veces no tenemos el mismo dibujo, digamos, la imagen, pero sí las descripciones. Entonces dicen, unas como torres, ¿no? Y no sabes si estás hablando de una torre como las clásicas de un castillo, una torre feudal. O una chulpa. O una chulpa, ¿no? Claro. Cuando dice un león, no sabes si es un león o es un puma, ¿no? Es decir, de alguna forma están apelando a una como azucena, es una azucena, es una flor de cantu, que están apelando a imágenes que traen contenidos muy profundos del pensamiento prehispánico, pero que también tienen una fuerza como denotadores de nobleza en la iconografía heráldica. O sea, los caciques fueron reconocidos, en todo caso, a través también de los escudos, como señores de sus pueblos, de sus territorios. Y aquí quisiera leerles un pedacito de justamente del testamento de Gabriel Fernández Guarachi, para que tengan también una idea de que cómo esto nos ha quedado y cómo justamente doña Teresa pudo reconstruir también todas estas trayectorias. El testamento de Gabriel Fernández Guarachi a mediados del siglo XVII dice lo siguiente: en el nombre de Dios Todopoderoso, con cuya gracia todas las cosas tienen buen principio y dichoso fin, sea notorio a los que esta carta y escritura del testamento vieren, como yo, don Gabriel Fernández Guarachi, natural y cacique principal y gobernador del pueblo de Jesús de Machaca, en la provincia de Pacajes, hijo legítimo de don Pedro Guarache, cacique principal y gobernador, y de doña María Casi, su legítima mujer. Ambos difuntos. Y como está enfermo, luego tiene un punto en que manda que es mi voluntad, dice, y aquí vuelvo a citar el documento, se edifique templo e iglesia en mi pueblo de Jesús de Machaca, por haber muchos años que hice promesa para hacerla a su divina majestad, porque la que está hoy se está cayendo. Y para tal efecto tengo dedicados 20,000 pesos para la construcción de este templo. Entonces esto nos muestra también una riqueza muy grande de estos caciques, y uno de los ejemplos es indudablemente el de los Guarachi. Esto es muy interesante porque nos da también una visión, no estamos hablando solo de la historia del arte, sino también estamos hablando una visión de lo que fue esta sociedad, ¿no? Uh-huh. Durante mucho tiempo se consideró que eran solo dos esferas, digamos, ¿no? El mundo de los dominadores y el mundo de los dominados, ¿no? Y entonces se minimizó a la población indígena como agente de su propia historia también, ¿no? Es decir, hubo pues muchas estrategias, muchas formas de inserción y muchos logros, digamos, de que se reconociera algunas prerrogativas, ¿no?, uh-huh. de la población indígena en este mundo uh-huh. subordinado, digamos, en este mundo colonial. Entonces, por ejemplo, entre las descripciones de cómo era el cacique, en este caso del norte de Potosí, de la zona de Chayanta, Fernando Aira de Arriuto, ¿no?, se lo nombra como dueño de esclavos, como que bebía en vajillas de oro, ¿no? Y andaba a caballo, cosa que estaba reservada solamente para la nobleza, ¿no? Entonces, en la iglesia, en la zona del lago, que también dependía de pacajes y también está relacionada con el cacique de la zona de pacajes de Jesús de Machaca, hay un cuadro muy lindo sobre el bautizo del primer cacique, ya en tiempos coloniales, digamos, que está con el papa, está con el rey, ¿no?, recibiendo el bautizo, con el papa de ese momento, no recuerdo cuál era, pero que al mismo tiempo está llevando su ropa, que no es una ropa de pacajes del señorío original, digamos, es una ropa, es un uncu que le dio el Inca, ¿no? Que, uh-huh, que tiene soles, tiene estrellas de ocho puntas, es un hermoso ejemplar de uncu, y está ahí en el baptisterio de la iglesia de Carabuco. Increíble, realmente, pero eso te hace pensar también que el reconocimiento que recibieron, y tú mencionas explícitamente unas ciertas prerrogativas que tuvieron, nos hace pensar también en una sociedad indígena dividida en estamentos, de alguna, sí, manera, ¿no? O sea, no era una sociedad indígena como la a la que asociamos en general, toda uniforme, pobre, sino más bien que hay estamentos, y los estamentos indudablemente de los caciques, de sus familias y de la nobleza, era muy importante en su momento. Y además estos caciques tenían también cuadros, y se hacían pintar cuadros, claro, y dejan en sus testamentos, claro, ¿no? Eso es increíble, que ellos mismos son devotos, ¿no es cierto?, de ciertos santos y de ciertas advocaciones. Y de alguna manera promueven también la producción de arte. Exacto. En esta época, ¿no? El último tema, para que lo hemos dejado para el final, el de los incas. Los incas en la pintura, Silvia. Porque eso es como fascinante y es uno de los aportes también fundamentales de Teresa, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo la imagen del Inca fue muy importante en la sociedad colonial, ¿no? No solamente para los descendientes, como por ejemplo los caciques que buscaban su asociación con los incas, sino también como una imagen mítica de alguna forma que refería a un momento, digamos, de la historia local en que se idealizó mucho, ¿no? Incluso hasta nuestros días llega esa imagen idealizada de la igualdad, de la generosidad de los incas, etcétera, que de alguna manera tiene asidero en ciertos puntos y en otros es una leyenda, ¿no? Uh-huh. El hecho de que los incas hayan tenido una línea sucesorias que se pierden en el tiempo, digamos, todavía no está clara cuáles fueron los primeros incas, los últimos incas, si fueron incas duales una función dual, o si fueron incas que se fueron sucediendo unos a otros, o cómo faltaba la sucesión entre incas, generaron una idea de las dinastías de incas, ¿no? Gran parte de la pintura a partir del siglo XVI está concentrada en las imágenes de los incas. Unas veces aparecen en los cuadros, ¿no?, un inca, otro inca, pero también hay las series, digamos, de incas que han sido pintados, ¿no?, y que son parte del arte, digamos, de la época colonial. En los grabados también aparecen los incas y como te decía, es interesante, acaba de salir un libro en el que hay un artículo de Teresa Gisbert sobre los grabados, ¿no? Uh-huh. Que se lo escribió, ya lo entregó seguramente a la imprenta hace unos 3 años, y recién salió el libro de uh-huh, es de la Fundación Patiño. Y hemos hecho referencia también. Han hecho referencia. Y ahí está el artículo de Teresa Gisbert sobre los grabados, que venían, tenían una clara influencia de la pintura holandesa, digamos, de toda la época flamenca y demás. Pero esos grabados se van realizando acá para difundir de alguna manera esta idea de esta nueva organización del orden en esta parte del continente. Y la incorporación de los incas fue importante, Fue importante. Aparecen en lienzos, aparecen en grabados, aparecen en series de que rescatan la imagen del Inca. Y esto ha sido algo que ha pervivido durante toda la época colonial. Y sobre todo en el siglo XVIII. Lo que llama la atención es que es en el siglo XVIII donde aparecen estas series. Y es el momento, además, es el siglo de las rebeliones. Y por lo tanto pareciera que de alguna manera ha habido también una reivindicación política, diríamos. Exacto. De su propio origen y de su propio del propio poder dinástico de los incas, ¿no? Esto tiene que ver también con una especie de vacío de poder que se está produciendo en esa época, y hay como una búsqueda de que si cambian las circunstancias, si hay un cambio, ¿quién tendría el derecho de suceder en el poder en América, ¿no? Entonces muchos descendientes de incas empiezan a buscar sus lazos con los primeros incas o con los últimos incas para digamos se desempolvan los escudos de armas o se buscan escudos de armas que los liguen con esta sucesión para precisamente ya no solamente para acceder a privilegios como fue en el siglo XVI, siglo XVII y dejar de tributar o tener a su cargo indígenas de Suayu, sino para ponerse en un nivel como descendientes de los incas. Yo creo que también toda la idea de la sucesión a la que apelaba la corona española estaba muy hecha carne, digamos, en el mundo andino. Y es en este momento en que empiezan a aparecer los escudos de armas, ¿no? De los Ayaviricoizara, de los Aira de Arriuto, descendientes de los Cusicanqui, ¿no? Y en toda la zona del lago y también en el Cusco aparecen los escudos de armas. O sea, reclamarse también de un ascendiente cacical es reclamarse de la nobleza de alguna manera. O sea, reclamarse el Huarache o Cusicanqui es también reclamarse de una nobleza. O sea, no eres un indio del común, ¿no? Ni eres ni un forastero, claro, ni un yanacona, ¿no? Eres de la nobleza. Entonces, eso se entronca con toda la sociedad del siglo XVIII. Ahora, para terminar, toda esta demanda, de alguna manera, de legitimación, de reconocimiento y de disputa, finalmente, del poder político, estuvo presente también ya en los inicios de la independencia, cuando se buscaba un inca. Exactamente, y todos los mitos relacionados y todas las visiones de lo que sucedió en las rebeliones, con las imágenes a las que apelaban los propios líderes de las rebeliones, está ligado totalmente con esta imagen del Inca que aparece ya desde los primeros años. Bueno, y aquí les dejamos, buscando a los incas. Tal vez nuestra sociedad siempre busca a los incas para justamente legitimar el poder político. Mil gracias, Silvia, por estar presente otra vez. Esperamos haberles dado un recorrido por la trayectoria de Teresa Gisbert, por los importantísimos aportes a lo largo de su vida, y creemos sinceramente que sin ella, mucho y gran parte de lo que conocemos hoy de la sociedad andina no estaría tan a nuestro alcance, ¿no? Hay muchas cosas, y con esto quisiera terminar. Silvia decía al inicio, hoy por hoy todo el mundo conoce ciertas cosas, pero no sabía que realmente todo esto se remonta a doña Teresa. Entonces, nuestro homenaje y nuestro reconocimiento y nuestros recuerdos para Teresa. Así es, Rosana, me sumo a este homenaje, y decir también que Teresa Gisbert hizo un aporte inmenso a toda la historiografía, a todo el conocimiento sobre nuestra historia, no solo en la historia del arte, sino también que nos dejó un camino, ¿no? Para investigar, nos dejó el camino también de investigar los documentos visuales, los documentos ópticos, digamos, como verdaderos documentos para llegar a diferentes puntos de nuestra historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.